Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Red Hot Chili Peppers tienen el disco de rock más vendido del año. El nuevo disco de los Red Hot Chili Peppers tiene las mejores ventas para un material de rock desde lo más reciente de Paul McCartney. Red Hot Chili Peppers se encuentran en la cima con el estreno de su más nuevo disco, Unlimited Love. La banda oficialmente debutó en la primera posición del Billboard 200, siendo su segundo álbum en lograr este hito. Además, se confirmó que ya es el disco de rock más vendido en todo lo que va del 2022. Con solo una semana de ventas, la legendaria banda californiana logró tener el álbum más vendido de este género desde enero del 2021. Se trata de su duodécimo álbum y el primer lanzamiento de la banda en 6 años. Además, marcó el tan ansiado regreso de John Frusciante a la banda. Tal parece que todo eso terminó emocionando a los fanáticos del rock, que ya convirtieron el disco en un éxito. Con más de 97.000 ventas en su primera semana, la banda logró su segundo número 1 en el Billboard 200, sumando otras 38.000 ventas en vinilo. Sin embargo, su éxito no solo se limita a Estados Unidos. El disco de los Red Hot Chili Peppers ya debutó en primera posición en Australia, Bélgica, Francia, Alemania, Irlanda, Nueva Zelanda, Escocia, Suecia y el Reino Unido, siendo de sus mayores éxitos. En lo que respecta a las críticas, lo nuevo de Red Hot Chili Peppers llegó con reseñas principalmente positivas. En Metacritic logró 72 puntos de 100, siendo catalogado como su mejor lanzamiento desde comienzos del siglo XXI. Con este nuevo disco se espera que la banda salga de gira a nivel mundial. Y en el Café Mañanero, escuchemos la música nueva, música de Red Hot Chili Peppers. Escuchemos These Are The Ways, esos son los caminos. Make me a fist, purple mountain road that I can't miss. Have we all had enough? Have we all had too much? Lost in a dream, please step down from your bully machine. Can we all back it up? Can we all give it up? Can we all give it up?